Bueno, nosotras venimos trabajando ya con el deportivo hace un tiempo, ya desde el año pasado, con todo lo que es género e inclusión dentro del club. Y por este trabajo nos convocan desde Deporte de Provincia, a pedido de Nación. Y esta mesa, bueno, esta fue la presentación, digamos, de lo que va a ser la Mesa Nacional Interclubes, que, bueno, apunta a trabajar hacia la igualdad, ¿no?, en todo lo que son los clubes deportivos, y tanto en los de barrio, digamos, como en lo que es la profesionalización de los deportes, ¿no?, sobre todo el femenino. En esta mesa, ¿qué es lo que se aborda y cuáles son los objetivos para llevar adelante en próximas reuniones? La verdad es que de la mesa en sí no tenemos mucha información todavía. Sabemos que la idea es trabajar líneas de acción en los clubes. Lo que sí ya nos habilitaron es Micaela Deportes, que es la ley Micaela hacia el deporte. Está disponible para los clubes, así que ya estamos tramitando esa capacitación para el Deportivo Viedma. Estimo que las próximas agendas de esta mesa se trabajarán las distintas cuestiones de la presencia de la mujer en el deporte, tanto en la cancha como en la dirigencia, así como también todo lo que es la igualdad en los distintos espacios, ¿no? Es importante esto, teniendo en cuenta más algunas publicaciones como que se han replicado, que tienen que ver con árbitros, bueno, con jugadoras también, que van dejando su lugar por una cuestión de género. Totalmente, la historia es lo que nos lleva a hoy, por ejemplo, nosotros tener un área de género e inclusión deportiva. Sabemos que las cosas pasan, entonces, nosotros, por ejemplo, acabamos de oficializar el protocolo de actuación y prevención en casos de violencia en el Deportivo Viedma, así que la verdad es que estamos muy contentos por el trabajo que estamos haciendo. La intención es, obviamente, que estas cosas no pasen, por eso estamos trabajando todo lo que es la capacitación y vamos a ir por eso, digamos, y bueno, creo que es por esta razón que nos convocan desde Nación para trabajar, porque sabemos que no hay muchos clubes que tengan este trabajo iniciado, ¿no? ¿El único club de Viedma que participa? No estoy consciente de cuáles son los otros clubes que participan, sí. Sé que había un club de Bariloche, porque lo vi en el Zoom, pero no, a mí no me han informado cuáles son los que participan. ¿No? Es un dato importante que el Deportivo Viedma participe también para que lleve adelante acciones de capacitación, me imagino, para otros clubes también. Totalmente. Nosotros, además de las formativas que tenemos de las distintas disciplinas, el Deportivo participa de la Liga Argentina de Básquet. Es una liga profesional importante que mueve un montón de personas, de hinchas, de socios, y eso también nos permite llegar a un montón de personas con lo que es la perspectiva de género, la inclusión en el deporte, así que también queremos aprovechar todo eso para trabajar interna y externamente, porque como decimos siempre, el Deportivo Viedma es familia, entonces usar este espacio justamente para promover la igualdad en todos los lugares, ¿no? ¿Participa el básquet mixto en las categorías inferiores? ¿Se va pensando también para categorías más grandes? Sé que es más difícil también por la competitividad. Eso ya es algo que, bueno, hay que depende un poco de lo que es la reglamentación en ciertas ligas y demás, pero bueno, la intención siempre, por lo menos donde se pueda evitar la división por sexo, género o situación, es lo que buscamos, ¿no? Siempre la integración en total, sobre todo en los lugares que estamos promoviendo campos, que estamos promoviendo actividades en común, trabajar para eso, ¿no?